Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, muy pero muy bien, donde quiera que nos estén escuchando. Y bueno, hoy desgraciadamente junto a mí no está mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila. Le cayó el chahuizle en su otra chamba y que fue el mero mero de los trajes naranja con cierto pelo azul o algo así, ¿no? Pero sí va el mero mero de la marca para la que trabaja. Entonces, hoy no estará Omar con nosotros, nada más estaré yo, pero bueno, ya no es la primera vez que hacemos esto. Entonces, antes de continuar y antes de empezar, nada más les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones. Si no tienen Facebook, pues bueno, pueden irse directo a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, lacavernaria.com. Ahí nos andamos apareciendo lunes, miércoles y viernes. Los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con una sección dedicada a la lucha japonesa y los viernes con una columna de opinión escrita por su servidor. Y bueno, si se quieren poner en contacto con nosotros, bueno, directamente con los conductores, pues bueno, su servidor a través de Twitter, @fcoarreola, y Omar lo encuentra como O-Dávila71, es decir, así lo encuentran en Twitter. Y si no lo encuentran así, pues ahí fue error mío. Pero bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Que bueno, esta semana poquitas noticias, pero de mucha relevancia. Y que bueno, vamos a empezar primero con lo que pasó el viernes pasado en la primera fase del torneo increíble de parejas. Que bueno, lo discutíamos la semana pasada Omar y yo, y como que pues, muchas de las parejas que participaron al menos para esta primera fase, pues como que no tenían nada de increíbles, más allá de las parejas de Sombra y Volador Junior y Mr. Niebla y Shocker. Y que bueno, ya viendo el resultado, la verdad, fue bastante predecible, en la opinión de un servidor, fue un tanto predecible y como que no, digo, todavía no hemos podido ver las luchas por obvias razones, por el hecho de que transmiten esta función una semana después de que tuvo lugar. Entonces, ya veremos cómo estuvo la calidad, pero en sí el resultado fue un tanto predecible. Y disculpen si escuchan un camión por ahí. Ya saben, estamos construyendo nueva sede para la Cavernaria. Entonces, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Entonces, ¿qué nada más recordando quiénes participaron? Bueno, ya hablamos de Mr. Niebla y Shocker, una de las parejas, Sombra y Volador. El resto de los equipos, La Máscara y Averno, Mephisto y Máscara Dorada, Hijo del Fantasma y El Felino, Guerrero Maya y Negro Casas, Marco Corleone y Cráneo, y Máximo y Mister Águila. Fueron los equipos que participaron en esta primera fase del torneo increíble de parejas. Y bueno, el resultado, pues al final se enfrentaron La Sombra y Volador Junior contra Mister Niebla y Shocker. Omar se preguntaba cuál era el equipo que se iba a traicionar primero o quién iba a traicionar a quién. Y bueno, esto sucedió ya en la final. Mr. Niebla, con el equipo de Mr. Niebla y Shocker, perdón. Al final el guapo, el 1000% guapo traicionó al rey del Guaguango. Y esto ayudó a que Volador Junior y La Sombra se llevaron la victoria. Que bueno, insisto, un resultado por un tanto predecible, y la verdad, ahorita que lo piensas ya bien, es como que de cierta forma un poco tedioso a estas alturas que bueno, se sigan viendo como protagonistas. Digo, ya sé que son sangre nueva, vienen empujando y todo lo que quieras, pero ya van dos torneos seguidos, por así decirlo, en el que vemos a Sombra y Volador Jr. Como protagonistas de esos torneos. Recordar que la Sombra y Volador se enfrentaron en la final del torneo Reyes del Aire, que al final Sombra se llevaría el torneo de este año. Pero bueno, les doy todavía el beneficio de la duda. Ahorita en un momento más les daré quiénes son los participantes de la segunda fase que va a tener lugar mañana en la Arena México. Pero antes de continuar, nada más repasando algo importante que pasó, además del torneo de parejas increíbles en esta función, pues fue la lucha estelar que tuvo un final polémico, pero como que revive una rivalidad ya de años. ¿Qué pasó? Que bueno, era una lucha de relevos australianos. Atlantis, Rush y Místico 2 se enfrentaban a El Último Guerrero, a Euforia y a Niebla Roja. Que bueno, el final polémico fue que el ídolo de los niños se llevó el triunfo. Bueno, el equipo del ídolo de los niños se llevó el triunfo de una manera ilegal. Le quitó la máscara a Último Guerrero cuando no estaba viendo el referee, y aprovechó y se lo llevó a la cuenta de 3. Entonces, esa fue la polémica. Esperemos que esto sea como el principio para retomar la rivalidad que estos dos grandes tenían, y por qué no verlos en una lucha de apuestas máscara contra máscara en la función de aniversario de este año del Consejo Mundial de Lucha. Pero bueno, ahí estuvo, fue lo relevante de esta función. Los primeros ganadores ya estuvieron, recordando, la Sombra y Volador Jr. pasan a la final, que tendrá lugar en el 15 de marzo en la función homenaje a dos leyendas en la Arena México. Y que bueno, nada más vamos a repasar quiénes, bueno, les voy a decir quiénes son los participantes de esta semana, de mañana viernes, quiénes van a ser los participantes de la segunda fase. Que viéndolo un poquito, pues bueno, está más o menos igual a que la semana pasada en cuanto a polémica y en cuanto a lo que se refiere increíble este torneo. Creo que está un poquito más predecible quiénes van a ser los finalistas de, o bueno, qué equipos van a ser los dos que se van a enfrentar para llegar a la final. Entonces, bueno, vamos a decirles quiénes son. Atlantis y Último Guerrero es el primero. Definitivamente tiene que ser un finalista. Diamante Azul y Euforia. Valiente y Pólvora. Blue Panther y Rey Escorpión. Rush y el Terrible. Aquí está el otro equipo que según yo sería finalista. Ángel de Oro y Hefesto. Dragón Rojo y Niebla Roja. Delta y Tiger completan los equipos que participarán mañana en la segunda fase del torneo increíble de parejas. Que bueno, ojalá me equivoque y pase en otros equipos que no sean de los que mencioné al principio, Atlantis y Último Guerrero y Roshi el Terrible. Ojalá me equivoque y no pasen estos, pase algún otro equipo. Pero bueno, ¿qué más va a haber mañana en la Arena México? En la primera lucha de Minis, Astral y Fantasy se estarán enfrentando a Demus 316 y Pierrotito. Además de bueno, en la segunda lucha, Stuka, Rey Cometa y Fuego contra Okumura, Namahague y Virus, como un previo a lo que se verá en el 15 de marzo en la Arena México en la función homenaje a dos leyendas. Y bueno, en el encuentro estelar, Místico 2, Sombra y Máscara Dorada se estarán enfrentando a Verno, Mephisto y Negro Casas. Entonces, ahí estuvo lo que va a pasar mañana en la Arena México, lo que pasó la semana pasada en la Arena México, quién va a pasar de aquí, pues ya lo dije, pero bueno, me aviento con el pronóstico de Atlantis con Último Guerrero. Atlantis y Último Guerrero van a ser los finalistas de esta segunda fase y se enfrentarán a Sombra y el Volador Junior. Entonces ahí estuvo nuestro primer bloque dedicado al consejo. Nos vamos a un corte. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, seguimos aquí en La Cavernaria. El bloque pasado hablábamos de lo que pasó con el Consejo, con todo lo que pasó el Consejo Mundial el viernes pasado. Y bueno, ahora vámonos con AAA, que tuvo mucha actividad el fin de semana pasado, con AAA Fusión en la Arena Nesa, con el evento en el Domo de San Luis como previo a Rey de Reyes. Pero vamos por partes y vamos a empezar con lo que pasó el pasado viernes en la Arena Nesa. Y que bueno, que tenía como atractivo que en la segunda lucha iba a haber iba a haber una eliminatoria por el campeonato vacante Reina de Reinas, recordando que Sexy Star dejó vacante este título por N número de razones, que si Dorian y Conan los traicionan, que si nadie le gana, que bueno, al final este título quedó libre y lo más prudente fue hacer una eliminatoria para sacar a una nueva campeona. Y bueno, quienes participaron, nada más recordando, Lolita y Mari Apache, Cintia Moreno y Fabi Apache, Lufisto, esta luchadora que trajeron de Canadá, Taya Valkyrie y Jennifer Blake, además de Sexy Lady. Sexy Lady completó el número de participantes, bueno, las participantes para esta eliminatoria por el campeonato Reina de Reinas de AAA. Y que bueno, vamos a repasar uno por uno de los encuentros. El primero de los encuentros fue entre Lolita y Mari Apache. Lolita tiene poco de haber ingresado a AAA, entonces no fue sorpresa que Mari Apache le se llevara la victoria. Y bueno, ya lo habíamos más o menos habíamos hecho una predicción la semana pasada también, que las Apaches se iban a enfrentar por este campeonato. Pues sí, más o menos va a pasar algo así, no directamente, pero sí van a estar en el encuentro. ¿Qué pasó? Además, Fabi Apache también con su amplia experiencia en los encordados mexicanos también se llevaría la victoria. Dominó el encuentro en donde se enfrentó a Sexy Lady, que no pudo hacer nada. También ella tiene un poquito de haber ingresado a AAA. Y bueno, el encuentro que podría decirse que uno de los encuentros que llamó la atención fue el de Lufisto, que es esta luchadora canadiense campeona, o como se hace llamar, super hardcore anime, porque es campeona de lucha extreme hardcore en una promoción en Estados Unidos. Que es raro ver a luchadoras, haciendo esa clase de luchas. Pues bueno, aquí está una representante, y que se enfrentó a Cintia Moreno, que creo, definitivamente es de las luchadoras, con más experiencia actualmente en la división femenil de AAA, pero eso no le importó a Lufisto, y al final la luchadora canadiense se llevaría la victoria y avanzaría como una de las finalistas por el campeonato de Reina de Reinas de AAA. Y bueno, el otro encuentro que llamaba la atención de esta eliminatoria, pues bueno, fue el de Jennifer Blake y Taya Valkyrie. Recordar que desde hace un buen tiempo ellas dos hacían equipo en AAA o en los Perros del Mar. Perros del Mal. Y que bueno, desde hace unas semanas están teniendo conflictos entre ellas. Y bueno, hoy les tocó, esta ocasión en la Arena Nesa, les tocó enfrentarse para obtener un puesto para esta final. Y bueno, al final Taya Valkyrie se llevaría la victoria. Pero ¿qué creen? Adivinen qué pasó. Ya, y no me bueno, no se sorprendan. Una intervención más en una función de AAA, que no les sorprenda. En este caso llegaron rudas a apoyar a Taya Valkyrie. Llegó María Apache. No, me equivoqué, perdón. Llegaron, sí, más bien sí llegó María Apache, Lufisto y Sexy Lady para apoyar a Taya Valkyrie. Ya saben lo que pasa cuando un montón de luchadores o luchadoras aparecen en un ring de AAA, el luchador técnico se va a distraer y en algún punto ese grupo de luchadores que salió de vestidores va a atacar al luchador técnico, que fue lo que pasó en este caso con Taya Valkyrie y Jennifer Blake. En este caso la víctima fue Jennifer Blake. Y bueno, el resultado, Taya Valkyrie avanza a la lucha final por el campeonato de Reina de Reinas de AAA. Va a ser un enfrentamiento que tendrá lugar en la próxima función de Rey de Reyes, ya saben, el 17 de marzo en la Plaza Monumental de Monterrey. Nada más recordando quiénes van a ser las finalistas: van a ser las hermanas Apache, Mari y Fabi Apache, enfrentándose a Lufisto y Taya Valkyrie. Que bueno, ya que lo ponen así, definitivamente la que las tiene todas de perder es Fabi Apache. Ahí a ver quién queda entre las rudas. Seguramente va a haber conflictos ahí, que tú, que yo, quién quiere ser cuál de las tres rudas va a ser la campeona. Pues bueno, eso ya lo veremos el 17 de marzo. Según yo, Fabi Apache tiene todas las de perder. Entonces, a ver qué pasa. Y bueno, rápidamente, bueno, como un previo, ¿qué pasó el domingo 3 de marzo en San Luis Potosí? Que a partir de esto ya quedó definido el cartel completo de Rey de Reyes. Y bueno, eso lo voy a decir en el siguiente bloque. Bueno, nada más voy a empezar a repasar lo que pasó en esta función de San Luis Potosí el 3 de marzo. ¿Y qué creen que apareció en la primera lucha? Nuestro ídolo, nuestro ídolo, el Niño Hamburguesa, se presentó junto con Zumbi. Y bueno, ambos hicieron equipo y ganaron su combate, en donde enfrentaron al Apache junto con Último Gladiador y Mamba. Y bueno, para completar el equipo del Niño Hamburguesa y Zumbi, apareció Atomic Boy, quien tiene una rivalidad pendiente con el Apache. Seguramente los veremos en un futuro enfrentándose. Y bueno, en la segunda lucha, ¿quién más apareció? Hubo lucha de mujeres, relevos australianos. Lufisto, Taya Valkyrie y Jennifer Blake se enfrentaron a Lolita, Cintia Moreno y La Jarochita. Esta luchadora que ganó en la categoría de mujeres, ¿quién pinta la corona del 2012? Y que bueno, ya para confirmar confirmar la separación entre estas dos extranjeras, Taya Valkyrie terminó atacando a Jennifer Blake. Y con todo eso se quedaron con una integrante menos de su equipo, Lufisto y Taya Valkyrie se llevaron la victoria ante las técnicas. Y bueno, siguiendo con este cartel de San Luis Potosí, los Inferno Rocker, Soul Rocker, Devil Rocker y Machine Rocker se enfrentaron a Angélico, Jack Evans y Drago. Angélico hizo un regreso a AAA, recordando que hace algunos años tuvo un muy breve paso por AAA, estuvo algunas cuantas funciones, pero bueno, está de regreso, que lo habíamos visto principalmente en funciones del circuito independiente mexicano, ya principalmente con los Perros del Mal. Lo alcanzamos a ver a mediados del año pasado en funciones de Todo por el Todo. No lucha mal este chavo, y bueno, ya dio un gran salto al ser contratado al menos por algunas funciones para luchar con AAA o con los Perros del Mal. Y bueno, se me acabó el tiempo del... si lo dije, no dije quién ganó. Y bueno, los Inferno Rockers vencieron a Angelico, Jack Evans y Drago. Ahí estuvo. Ahora sí, se me acabó el tiempo del segundo bloque. Voy a un corte, regreso, sigo hablando de AAA, que tiene mucho de qué hablar esta semana. Que bueno, ahí estaremos hablando de eso en el siguiente bloque. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, tercer bloque. Sí que sí, aquí seguimos. Un saludo, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Gracias por tomarse la molestia de darse una vuelta a la página y darle en la sección de programas y escoger el programa en turno. Y bueno, seguimos hablando de AAA, que había mucho de aquí hablar, insisto. Y me voy a saltar algo que pasó en... Voy a dejar lo mejor, según yo, de esta función para el final. Me voy a saltar un par de luchas. Voy a darles el resultado de otras dos luchas primero. Pero bueno, en lucha de relevos australianos, Joe Leader, Juventud Guerrera y Crazy Boy derrotaron a Psicosis, Daga y Halloween. Gracias al Leader Storm de Joe Leader sobre Daga. Me voy directo a la lucha estelar. Me salto la lucha semifinal. En la lucha estelar, que pasó otra lucha de relevos australianos. El Cibernético, el Mesías y Electroshock se enfrentaron a La Park, a Chessman y el Hijo del Perro Aguayo. Que sigue viva la rivalidad entre el Hijo del Perro Aguayo y el Cibernético. Y los... ¿quién es el técnico aquí? Creo que el Cibernético, el Mesías y Electroshock son los técnicos en este caso. Me pierdo un poquito con AAA a veces. Ganaron gracias al Main Man y su garra cibernética sobre el Perro Aguayo. Que bueno, los veremos próximamente a ver no en una lucha de apuestas, pero esperemos verlos pronto en una lucha de esa clase. Y bueno, ¿qué fue lo destacable? Lo que dejó en el olvido, por así decirlo, a los otros encuentros. Pues bueno, ¿quién creen que apareció? Pues apareció Blue Demon Jr. En esta función de San Luis Potosí. Esto después de que Tejano Jr., que como megacampeón de AAA, lanzó un reto abierto a cualquier luchador mexicano, extranjero, para tratar de arrebatarle el campeonato. En este caso, en esta función, el que se aventó fue el brasileño Zumbi, que ya había luchado en el primer encuentro de la noche junto al Niño Hamburguesa y a Tommy Boy, y que bueno, no tardó mucho en ser derrotado por el Tejano Junior. Que bueno, en plan de rudo y malvado, y miren, soy el megacampeón. Sí, ya se está americanizando a más no poder esta empresa. Pues bueno, siguió atacando. ¿Y quién creen que apareció? Pues apareció Blue Demon. Y nada más por sus pistolas, bueno, no por sus pistolas, sino por las pistolas del licenciado Joaquín Roldán, hizo el anuncio oficial de que Blue Demon Jr. se va a enfrentar a Tejano Jr. por el megacampeonato de AAA en Rey de Reyes. Esa fue la noticia del fin de semana, según yo, en cuanto a lucha libre. Destaco que, pues bueno, al menos se ve que Blue Demon Jr. tiene una mejor relación con AAA en comparación a otro luchador como el Hijo del Santo. Pero lo que me sorprende es lo rápido con que llega, lo rápido con lo que ponen a Blue Demon Jr. en un plano estelar, al menos en AAA. Digo, ya sé que tiene de cierta forma su carrera lo respalda y puede hacer eso, pero no construyeron la rivalidad, a eso me refiero. Entonces es como casi como lo que está haciendo la WWE ahorita con La Roca. No sé si sea para atraer más público, espero que no. Que bueno, al menos con La Roca en la WWE le dieron algo de... construyeron la rivalidad un poquito, ¿no? No fue así de... Órale, vas y peleas por el campo. Bueno, no, sí fue así, de hecho. Lo hicieron ahora en el Royal Rumble, sí. Se me olvidó eso. Olviden lo que estoy diciendo. El chiste es que, bueno, no hay algo que te diga que justifique el hecho de que estos dos se vayan a enfrentar. Me da la impresión de que, miren, tengo a Blue Demon Jr. y es este. Y yo quiero que se enfrente por el megacampeonato. Sería más interesante si hubiera un poquito de construcción hacia la rivalidad, al menos. Pero no. Me imagino que es como un plan emergente. Yo lo quiero ver así. Como un plan emergente ahora que Wagner está prácticamente desaparecido de las carteleras de AAA. Y bueno, por lo que ha estado declarando últimamente, no me sorprende. Comentaba de eso en la columna del viernes pasado. Pero vaya, da de cierta forma, da gusto ver a Blue Demon Jr. en una empresa importante como AAA. Pero como que no me cuadra verlo así de rápido, verlo en una lucha por el campeonato. Si no mal recuerdo, nada más poniéndolo en comparativa, con el Hijo del Santo en lo que fue su última aparición con AAA, fueron al menos 3-4 funciones en las que estuvo apareciendo nada más, antes de llegar a Triple Manía y ser parte de la lucha en la que definirían quién sería el nuevo dueño de la empresa, si Conan o Joaquín Roldán. Entonces, al menos un poquito de construcción, por así decirlo, ¿no? Pero aquí, yo insisto, es bastante sorprendente el hecho de ver así directo a Blue Demon Jr. Y a Tejano Jr. enfrentarse por el megacampeonato. Y bueno, otra cosa que pasó, bueno, los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se enfrentaron al Consejo. Tejano Jr., Máscara, Año 2000 Jr. y Argos en revancha por el campeonato de tercias de AAA. Los Psycho Circus salieron avantes de esta lucha, pero al final, como malos perdedores y buenos rudos que son, los del Consejo se apañaron y se agandallaron feo a los integrantes del Psycho Circus. No solo fue, ¿cómo decirlo?, la montonera, pero fue la montonera extrema con sillas y todo eso. Y que quién fue el salvador, pues fue Blue Demon Jr. Y esto es tampoco de las cosas que no me termina de cuadrar de AAA o bueno, de cualquier empresa. Bueno, no, nada más en particular de AAA, bueno, al menos con esta situación, que son, los rudos son mayoría, ¿no? Pero llega un luchador y este luchador es suficiente para ahuyentarlos del ring, así tipo Mufasa, casi, en vez de agarrarlo a él también, pues, decidieron huir. Entonces, pues, ahí estuvo, no estuvo nada mal esta función. Da gusto, en lo particular destaco dos cosas, obviamente la aparición de Blue Demon Jr., y sobre todo la aparición del niño hamburguesa en Triple A. Da gusto ver a alguien con tanto talento como él, verlo en al menos en un plano un poquito más no importante, sino con más presencia, sí, es lo que quería decir, no importante, con más presencia en cuanto a la afición. Entonces ahí está, vamos a ver si me da tiempo. Ya no me da tiempo. En el siguiente bloque les estaré diciendo más bien cómo quedó el cartel completo para Rey de Reyes el próximo 17 de marzo en la Plaza de Toros Monumental en Monterrey. Bueno, voy a un corte, no me tardo, no se me desesperen. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lana. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, nuestro último bloque. No se desesperen, ya saben, nos aparecemos una vez por semana. Entonces, nuestro último bloque, y ya mencionaba lo que pasó la semana pasada con en cuanto a AAA Fusión con la eliminatoria para sacar finalistas por el campeonato Reina de Reinas, además de lo que ocurrió en San Luis Potosí en la función previa a Rey de Reyes. Bueno, ya quedó definido completo, ya quedó armado el cartel para este 17 de marzo en la Plaza Toro Monumental de Monterrey, un evento grabado para la televisión. Que bueno, desgraciadamente lo veremos dos semanas después seguramente. No han confirmado si aunque sea en pago por evento o alguna otra forma. Entonces ahí siguen quedando a deber las dos empresas en ese sentido. Y bueno, vamos a repasar el cartel. En la lucha inicial, los Psycho Circus se enfrentan a los Inferno Rockers. Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se enfrentan a Devil Rocker, Soul Rocker y Machine Rocker. Y bueno, en el segundo evento de la noche, luchas eliminatorias por el título de Rey de Reyes de AAA. En el grupo 1, el Hijo del Perro Aguayo, Cibernético, Electroshock, Silver King y Toscano, además de un luchador sorpresa. Vámonos. Grupo 2, el Mesías, Heavy Metal, La Parca, Parca Negra, Octagón, Penta y Pentagón Jr. Y en el grupo 3, La Park, Jack Evans, otro luchador sorpresa, Psicosis, Drago y Chessman. Bueno, que esta semana en Twitter, Dorian Roldán anunció que los luchadores, bueno, nos dio una pista de los que podrían ser los luchadores sorpresa. De entrada dijo que eran leyendas de nuestra lucha libre, entonces comenzó rápidamente la especulación, que si era alguno de los Dinamita, que si era el Negro Navarro, que si era el Pirata Morgan, que si, bueno, total, a ver qué va a pasar el 17 de marzo. Ojalá que de cierta forma AAA retome este concepto que en algún momento tuvo con los consagrados, dirigidos en su momento por Pirata Morgan. Recuerdo que el Mocho Cota también andaba por ahí, uno de los tantos espectros anduvieron por ahí. Entonces, a ver quiénes son estos dos luchadores sorpresa. A lo mejor también decían que no sé cuántos más luchadores consagrados de nuestro pancracio, pero bueno, a ver quiénes son. Y ojalá que sea una muy muy agradable sorpresa. Entonces, seguimos con el cartel. Para el tercer evento de la noche, lucha por el campeonato AAA Fusión. Recordar que estas eliminatorias también se estuvieron llevando a cabo en la Arena Nesa, en la Arena Naucalpan, en la Arena López Mateos principalmente. Entonces ya se sacaron 4 finalistas, al igual que en el Campeonato Reina de Reinas. ¿Quiénes fueron los finalistas? Juventud Guerrera, Daga, Fénix y Crazy Boys estarán enfrentando por el Campeonato AAA Fusión. Y que bueno, ahora que reviso los campeonatos, ¿dónde está el campeonato latinoamericano de AAA? Ahora me puse a pensar, ahorita me puse a pensar en eso, no creo que es el que tiene lo tiene Dr. Wagner, o no sé si lo tiene alguien más. Ahí discúlpenme ese pequeño despiste de mi mente, pero ahorita me acordé de ese campeonato. Un campeonato más se agrega a la lista de títulos en AAA, el campeonato AAA. Y bueno, en la cuarta lucha, ya lo mencionábamos, lucha por el campeonato Reina de Reinas, Fabi Apache se enfrentará a Mari Apache, a Taya Valkyr y a Luffy. Y bueno, lucha por el megacampeonato de AAA, Tejano Jr. contra Blue Demon Jr. Solo espero que esta no sea la única aparición de Blue Demon Jr. en AAA. Y sobre todo creo que bueno, me imagino que ya tomó sus debidas medidas precautorias para que no le pasara lo mismo que al Santo, que seguramente arregló un contrato, que si van a hacer un DVD o algo así, ¿no? Entonces esperemos que más adelante no haya problemas económicos de por medio, y que bueno, los sucesores de dos de las más grandes leyendas de nuestra lucha libre no terminen peleados con las dos empresas más importantes de nuestro país. Entonces seguramente tiene todo arreglado. Vaya, no dejó un cabo suelto si va a participar con AAA. Entonces ya esperemos que todo acabe bien con Blue Demon Jr. y AAA. Y bueno, en la última lucha, en el encuentro estelar, la final del torneo Rey de Reyes, que bueno, eso estará compuesto por los ganadores de cada grupo, solo hay un ganador, y de una vez pues de cada grupo, sí, cierto, ¿quién va a ser el ganador de cada grupo? El hijo del perro Aguayo va a ser el ganador del primer grupo. Algo me dice que el ganador del segundo grupo va a quedar entre el Mesías y la Parca. Y en el tercer grupo, este sí está más complicado, creo que queda entre la Parca y Chesma. Entonces, de alguno de esos 5 luchadores que me aventé, quedarán los finalistas y ganadores. Y que bueno, otro gran ausente, que ahorita también lo estoy viendo, es Octagón Junior, que ya había confirmado su participación para este evento. Y que bueno, por cuestiones de, recordando nada más que él antes de entrar a AAA se manejaba solo como luchador independiente en Estados Unidos. Y bueno, por cumplir fechas que ya tenía programada antes, no pudo estar ni en las funciones de Pachuca, ni de Irapuato, ni de San Luis, que son las funciones que han sido las funciones grabadas para la televisión. Entonces es como es de los ausentes importantes para este primer magno evento de AAA. Y pues me sorprende que AAA no haya tenido las debidas precauciones en cuanto a esto. Como que se habla más de por qué no está y qué es lo que ha hecho con AAA, que pues ha sido realmente muy poco, más allá de su presentación y alguna lucha que tuvieron la Parca, Octagón y él, y Octagón Junior enfrentándose a la Parca Negra y Pentagón Junior. Entonces ha sido raro, pero bueno, él era independiente antes de entrar a AAA, él tenía sus fechas y se comprende que no esté apareciendo en los carteles, o bueno, al menos en las funciones grabadas para la televisión de AAA. Y bueno, ahí estuvo todas las noticias relacionadas con AAA. Pinta interesante este primer magno evento. Ojalá, bueno, fuera de las típicas intervenciones que veremos en algunas de las luchas, que seguramente va a haber alguna en el medio campeonato, seguramente va a haber una en el campeonato Reina de Reyes, seguramente va a haber una en la final del Rey de Reyes. Entonces no se nos alebresten, pero igual da de cierta forma coraje que en AAA sigan recurriendo a que intervengan grupos y corten el ritmo de la lucha. Pero bueno, esas fueron las noticias de AAA. Y bueno, como un dato nada más para terminar, ¿no? Como dato nada más, una noticia interesante que bueno, a mí siempre me había llamado la atención. Y que bueno, hace dos semanas AAA anunciaba que sus luchadores iban a tener seguro popular. Que bueno, ustedes dirán, bueno, eso qué, ¿no? El hecho es de que ya hemos mencionado muchas veces aquí el casos de luchadores que se lesionan y los dejan olvidados, y los mismos luchadores tienen que lidiar con las cuentas que normalmente tendría que pagar el luchador tiene que asumir por el accidente. Entonces aquí lo bueno es de que bueno, es todo en pro del luchador. El pasado miércoles 27 de febrero, mira, antes de nuestro corte de noticias normales, bueno, el Fantasma invitó a todos los luchadores del Distrito Federal a tener seguro popular. Eso es bueno. Él anuncia que la cobertura, a pesar de que si se lesionan en cualquier función que no sea en el Distrito Federal, pues bueno, el seguro popular los cubre para que los regresen al DF y continúen el tratamiento ahí mismo en el Distrito Federal. Entonces eso es algo bueno para toda la comunidad luchística, que ya hablábamos de casos como el Espectro en su momento, como el Hijo del Espanto, que de no ser por la ayuda de inclusive en su momento del Espectro, por ejemplo, del Espectro que en su momento el promotor y un grupo de luchadores le pagaron las operaciones para su lesión en la columna. Y bueno, en el caso del Hijo del Espanto, pues bueno, fue un político muy importante de Aguascalientes el que financió toda su recuperación y todos los gastos en su momento que le provocó esa lesión con AAA que le sucedió cuando estaba con AAA luchando como el primer Pentágono. Entonces esto es algo bueno. Ojalá que más adelante, ya con este seguro, dejemos de leer historias o de escuchar historias como la del Hijo del Espanto y el Espectro, que prácticamente no tenían con qué cubrirlo, y si no fue por la ayuda de alguien más, pues no hubieran podido salir adelante. Digo, no regresaron como luchadores, pero vaya, esa clase de lesiones que sufrieron el Espectro y Pentagón, pues bueno, no fue cualquier cosita, les costó el retiro y obviamente no son nada baratas cubrir las rehabilitaciones y todo eso. Y bueno, entonces eso da gusto. Cualquier luchador que trabaje en el Distrito Federal, pues bueno, va a tener acceso al seguro popular. AAA ya hizo lo propio registrando a todos sus luchadores en este seguro popular. Recuerdo que inclusive fue la semana pasada más o menos que se hizo un evento para lanzar este seguro en el Distrito Federal. Inclusive estuvieron La Parca, creo que Daga, Taya Valkyrie, por ahí anduvieron en el lanzamiento. Entonces eso da gusto. Y bueno, esperemos que con esto haya menos historias como la del Hijo del Espanto y el Espectro. Entonces, bueno, ya llegamos al final del programa. Muchas gracias de nueva cuenta por estar aquí conmigo, porque hoy estuve yo solo. Omar andaba chambeando con su jefe, el jefe de los trajes naranja con cierto pelo azul. Entonces, ni modo. Me despido. Muchas gracias de nueva cuenta. Yo soy Francisco Arreola. Los espero el próximo jueves, cuando esto aparezca en la página o cuando yo lo anuncie en Facebook. Entonces, ahí estuvo. Y bueno, muchas gracias. Esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en San